Ok. J, O, H, N, S, O, N. 2009. Para toda la peña. La Ana, la Rocío, los tumbados de Santoto. Calibre Corazón. La 17, 16. A muerte. Bombos, cajas. Ok, va que. Escucha esto. Mascota Friza. La FU. Se traspasa, rap por norma. Siempre, siempre estuvo en atrás. Pa' atrás, la Peñita del Saler. Los de Valencia, el centro. La Plata, Carmen. Casa Peñita, por donde estéis. Combos, cajas, rimas, combos, palmas, mambos, rapeos, infarto. Curvas, trombos, ritmos, gordos, pisando fondo hasta que salte el asfalto. Saltar desde lo alto, porque de esto soy del montón, la doy de recobalto. Con la cara de Kruger y los pelos de cartón, desde que me acuesto hasta que me levanto, desde Estocolmo a Lepanto. Calibre Corazón, con la sensación del parto, rapeo por lo justo, sin ser uno de tantos, representando al bulto. Rapeamos en conjunto, porque ni siquiera me cuento, y tú no sabes cuánto, porque cada uno un punto, por cada uno un tanto, pues podrás imaginar cuando nos cunden el reparto, contentos y alegres. Somos la masa sin nombre que quería ser el uno y terminamos siendo el doble. Cuéntanos cómo los que necesitáis para apartaros y sentiros únicos, poderosos, magnánimos. Todo en pos de esclavizar a mis hermanos y solo para vos. Y sin perder los ánimos, nosotros somos los que somos. Sabemos a dónde vamos, avanzamos y seguimos. Y hablo en nombre de Dios cuando os digo: los que vengan contra mí serán los caídos, vencerán los que estén conmigo, me harán de testigo sin pasar por el postigo de lamento y alaridos. De los ungidos que en mí se han unido en no hacer mal por mucho que hayan sufrido. Recibido uno rotundo sin falta de memoria, os cubriré de gloria por encima de la del mundo. Y tan solo en un segundo, sin tu acto ni maniobra, os enseñaré lo profundo que se encierra en cada historia, vida y su persona. Porque cada uno tiene una, le duela no asuma por las excusas que reúna, pero no hay duda alguna, madre vida solo hay una. Y las penas del pasado harán que tu alma se consuma sin tener nada asumido. Tampoco bien por dado, dándose por perdido y deseando ser encontrado. De elegir el cambio, no ser consumido por él. Que las cosas lleguen a un ritmo, marcadas por un orden. Dentro del compás, en las que se intuyen, no esconden y arden mientras fluyen. Pero por un ligero toque ya caen en desordenado. Y no sé por qué huyen si forman parte de su pasado. Unido en el anclaje, ya quieren no darlo sin sacarse de la cabeza que eso tiene que olvidarlo. Yo lo lailo, feliz y bailo. Y si tienes algo bueno que traer, entonces tráelo. Que hay sitio en mi barco de aforo ilimitado. También te invito a mi foto sin marco. ¿Sabes cuántos somos? Te defines por un número y nosotros ya vamos por el no sé cuántos en dirección infinito. Metáfora por viaje, pasaporte por escrito y personalidad sin camuflaje. Si con esto subo al cielo, pues espérate a que baje, porque no compito, me limito a que compita mi mensaje, a que encaje el nitro a la máxima explosión. Y si explota me permito dar lo máximo bonito, fundiendo litio, haciendo sitio para quien quiera descansar, aunque solo sea un poquito. Y puede sonar duro que no tuvo descanso, si agresivo fue dañino. Y yo quiero ser más manso, que no tiene nada que ver con ser el pasivo dentro de un sueño falso de vivir haciendo el ganso. Avanzo por terreno rocoso, apuesto complejo y largo. Avanzo por terreno rocoso, pero no me canso, porque subo por un algo. No hay paso sin reposo, porque subo por un algo todopoderoso. Detenerme ni oso, duele más el atraso, porque subo por un algo para salir del foso. Ok, primer tema del remix Calibre Corazón. Esta es la intro a Calibre Corazón. Sabéis cómo suena, ¿no? Pues ahí está.